La mano blanca, la sonrisa sucia y un tirador colgando de la lluvia. Barrio La Carra, vive Ramón. Y siempre andaba con los pies descalzos, inaugurando baldíos y plaza. Y siempre andaba con los pies descalzo, hijuela Pepa Pibe Ramón. Ramón del barrio, del hambre obrero, del mate amargo, calecita de domingo, Ramoncito pistolero, pibe flaco pero panzón Ramón, Ramoncito prisionero. Vive flaco pero panzón Ramón, Ramoncito pistolero. Y la inocencia la perdió en los charcos, haciendo barcos con papel de diario. Y la inocencia la perdió en los charcos. Y 20 letras que se aprendió. Y así se fue tuteando con la bronca. Y le quedó la novia y la nostalgia. Murmullo obrero se oyó en la mañana. De pobre se recibió Ramón. Ramón del barrio, del hambre obrero, del mate amargo, calecita de domingo, Ramoncito pistolero, pibe flaco pero panzón Ramón. Ramoncito pistolero, pibe flaco pero panzón Ramón. Ramoncito prisionero, boca grande, flaco y panzón Ramón. Ramoncito prisionero, la la la la la la la la la la la. La la la la.